Le estamos solicitando a la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas que informe al Consejo Deliberante sobre las acciones que está llevando a cabo en lo que tiene que ver con prevención y acciones contra el Estado provincial, sobre todo en lo que tiene que ver con la contaminación de la cuenca Curule-Ubú, que está básicamente conformada por los ríos Limay, Neuquén y Río Negro. También es un proyecto que tuvo algunas modificaciones de la concejal Evelyn Rousseau para trabajarlo en conjunto con las universidades de Río Negro y del Comahue. Y bueno, básicamente es, como ya sabemos, la AIC es un organismo que está fuertemente cuestionado, ha sido duramente cuestionado por la misma defensora del pueblo porque no estaría cumpliendo la función que debiera cumplir. Así que a través de este proyecto de comunicación lo que intentamos es justamente que la autoridad venga al Consejo a informarnos sobre las acciones que está llevando a cabo. Recordemos que desde el Frente Progresista tenemos un compromiso muy grande con el cuidado del medio ambiente y sobre todo con la protección de y la salud de la del Río Negro, justamente. A priori hay una preocupación, digamos, de por cómo está el río. ¿Consideran ustedes que hoy por hoy no está bien cuidado y por eso hacen este pedido de informe? Sí, hay una preocupación muy grande. Se produjo en Bariloche un suceso muy importante que tiene que ver con un amparo colectivo que se está llevando adelante junto a la senadora nacional Magdalena Odarda y Ana Wiman de la Asociación Árbol de Pie. Ya se han sumado más de 6.000 amparistas colectivos, entre ellos se han sumado concejales de diferentes fuerzas políticas, no solo de Bariloche, sino de toda la provincia de Río Negro. Se están tirando miles y miles de litros de líquidos cloacales sin tratamiento al Río Negro. Lo mismo sucede en toda la costa del Río Negro, en la zona valletana, se tiran residuos industriales, líquidos cloacales sin tratar, y como sabemos, las aguas del Río Negro bajan hacia el mar y acá en Viedma tenemos que sufrir la contaminación. Así que es muy importante que se siga trabajando en la prevención de la cuenca Curule-Ubú. Sabemos que la IC no ha sido muy clara nunca en sus informes ni tampoco ha dado la cara. ¿Qué expectativas hay de que con este pedido se pueda llegar a tener un cara a cara con los funcionarios de la IC? Sí, tenemos expectativas y vamos a seguir insistiendo por todas las vías posibles. Esta es una. Creo que todo suma y bueno, todos bregamos por proteger la salud del medio ambiente, así que vamos a seguir insistiendo junto a la defensora del pueblo también para que la AIC responda sobre qué es lo que ha hecho, qué es lo que no ha hecho y qué es lo que debiera hacer con respecto a la prevención de la salud del Río Negro.